Armageddon Edition. Sin dejarme ninguna espina. busca nadie, si yo no confío. Yo pensé que solamente tú eras mío. Gracias a ti yo te lo di todo al agradecido. Come back to me, this is sorry. Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely. Cuando estamos en la camita, baby, we are burning. Te lo hago toda la noche, también in the morning. Ok, tú dices que no siento amor. Ven y tócame, siente como la del corazón. Siento que sabes lo que he dicho que al igual que tú.

sense. Ley a matar el propio fastidio. Hoy es noche de sexo. Voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo. Y voy a devorarte, nena linda. Hoy es noche de sexo. Juro por Dios que esta noche serás mía. ¿Está bien ya? ¡No lloren! ¡El dúo de la historia! Con Romeo, junte para la historia. Esto es de colección, hermano. ¡Bum! Bailando ella te hipnotiza. El cuello te agarra y rompe tu camisa. Pero no te muerva, pa. Después que a todos se envicia y se creen que ganan, tengo una noticia. Ella no suelta nada, na, na. Dice nada, na, na. Que no hay nada, nada, na. Ella no suelta nada, na, na. Dice nada, na, na. Que no hay nada. Sedúceme como tú quieras, apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na, ella no suelta na, na, na, dice na, na, na, que no hay na, na, na, yo te quiero darme bonitura, que na, yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás con calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un break pa' subirte la puerta. Hoy traje para el truco que me saque de la manga. Si no te vas conmigo, te enfanga. Yo te quiero darle bonituna, que na. Yo te quiero darle bonituna, que na. Yo te quiero darle bonituna, que na. Tú esa nalga es tengan. Yo te quiero darle bonituna, que na. Yo te quiero darle bonituna, que na. Yo te quiero darle bonituna, que na. Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás. Bailando ella te hipnotiza. Duro y la mate en la raya. Nena, esa es más que el sol está que quema. seguilla se lo lleva la marea. Pirata sin garata, te llenan de guata. Anda derechito, te vas sin pata. Por ahí mansito y no nos ronque plata. Te cierro el quinto y te quedas sin gata. Sorry, me salió picu. El EP le puse duro y la maté en la raya. Nena, esa dema que el sol está que quema. Con tu traje baño y vamos pa' la playa. Anoche el sorry me salió picu. El EP le puse duro y la maté en la raya. Nena, esa dema que el sol está que quema. Con tu traje baño y vamos pa' la playa. Pina, solamente es duro el que por 10 años puede demostrarlo. Jumbo el que produce solo. La temperatura yo